Pues saludos, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, estudiantes, académicos y todos los que nos acompañen. Pues nosotros formamos parte de la Brigada de Solidaridad y Observación que acudió en apoyo a las comunidades zapatistas, que se realizó, como bien dijo el compañero, en agosto del 2011, y formamos parte de la Red contra la Represión y de algunos otros colectivos que a su vez le integran. En este caso, yo soy de Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista, una organización que nació desde el 99 a propósito de esta intención de brindar apoyo y respaldo en la difusión de las actividades de las comunidades zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y así, ese es nuestro perfil, ¿no? Entonces, nosotros formamos parte de la Red contra la Represión y así es como convocamos a hacer esta brigada, y de eso le vamos a hablar ahorita. Bueno, de nueva cuenta, buenas tardes a todos, a todas las compañeras, compañeros que hicieron posible este esfuerzo, a los distintos colectivos, organizaciones, grupos, individuos de Cachito Mío. Queremos agradecer también a los distintos medios libres que hoy nos acompañan, los compañeros de Multimedios Cronopios, los compañeros de La Qué Huelga y los compañeros de Regeneración Radio, que gracias a su palabra ha sido posible que también esa guerra mediática en contra de las comunidades zapatistas sea posible librarla, sea posible romper ese cerco gracias a los compañeros de los medios libres de comunicación. Pero sobre todo queremos agradecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a sus juntas de buen gobierno, a sus pueblos zapatistas, por habernos permitido aprender, convivir y estar ahí en su territorio, compartirnos su experiencia, compartirnos su alimento y compartirnos muchas, muchas, muchas cosas. Queremos esta plática, como efectivamente decía el compañero Sergio, es un poquito de lo mucho que nosotros nos trajimos, es un poquito de lo mucho que se vive cotidianamente en las comunidades zapatistas. Y queremos empezar un poco haciendo una pequeña como introducción, digamos, de lo que ha sido el proceso zapatista hasta donde fue nuestra participación en la brigada, para ya posteriormente entrar concretamente a lo que fue la experiencia con la brigada y nosotros como brigadistas. Queríamos como recordar un poco que efectivamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nace ya hace ya un poco más de 28 años, un 17 de noviembre de 1983, que ellos caracterizan concretamente al enemigo como el sistema capitalista, el sistema capitalista que ellos lo sintetizan en cuatro ejes o cuatro ruedas, que es la explotación, el despojo, el desprecio y la represión. Contra esas cuatro ruedas, contra ese sistema social, económico, político, cultural, contra ese sistema que busca desordenar nuestras vidas, los compañeros se levantan un 1 de enero de 1994 por 11 demandas, por techo, por tierra, por pan, por educación, por salud, por libertad, por democracia, por libertad, independencia, justicia y paz. Esas son las demandas que el 1 de enero los insurgentes y las insurgentas llevan hasta las 7 cabeceras municipales que ellos toman. Y a partir de ahí empiezan a dar efectivamente esa otra forma de hacer política. No bajan de la sierra a las ciudades con un programa ya estructurado, sino que más bien lo que los compañeros hacen es poner sí esa cuestión política, pero también esa cuestión ética. Y esa cuestión ética la podemos ver sintetizada, o no sé si sintetizada, pero una de esas expresiones éticas nosotros la recogimos en ese texto que se llama ¿De qué nos van a perdonar? Cuando le dicen al México y al mundo por qué se levantan en armas, contra quién están luchando y quién es capaz de cuestionar las causas de ese levantamiento armado. Y bueno, la autonomía zapatista, efectivamente, la autonomía en la gran mayoría de los pueblos indios se busca, se da, se trata de construir, pero justamente lleva este apellido, zapatista, ¿no? Y un poquito también lo que tocaba el compañero Sergio es eso, o sea, la autonomía zapatista es esa conjugación, por un lado, de la experiencia cultural e histórica de las comunidades zapatistas, o en este caso de las comunidades indígenas chiapanecas en el sureste mexicano. Toda esa experiencia o ese bagaje histórico de resistencia, toda esa forma cultural de cómo gobernarse. Pero lo zapatista implica esa propuesta política que llevan seis insurgentes, seis integrantes de lo que se conocería el 1 de enero como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es ahí donde se da esa conjugación. Y se vuelve más compleja, efectivamente, ¿por qué? Porque son siete pueblos indígenas los que forman parte del EZLN. Y entonces es así como empieza a perfilarse lo que sería la autonomía zapatista. En el primer Festival Mundial de la Digna Rabia, el subcomandante insurgente Marcos da una serie de textos, de comunicados. Uno de ellos lo denomina el primer viento. Palabras más, palabras menos, lo que decía el sub era de que lo que permitió el avance en las comunidades zapatistas, el avance social, político, cultural, pero sobre todo el basamento económico, fue estas tomas de tierras que se dieron en La Garrucha y en otros lugares. Eso fue lo que permitió material y económicamente que la autonomía zapatista empezara a avanzar. Y queremos mencionar algunos ejemplos nosotros de lo que ha sido este andar en la autonomía zapatista. Un primer ejemplo es una joya política de una acción político-militar que hacen los compañeros el 19 de diciembre de 1994. Del 1 de enero de 1994, que se alzan en armas, hasta el 19 de diciembre, o más bien, sí, desde siempre ha habido ese acoso militar, cerco policial, cerco paramilitar, pero en diciembre de 1994, hagan de cuenta, había un cerco alrededor de las comunidades zapatistas, había un cerco militar, estaba avanzando. Entonces lo que lanza el Ejército Zapatista Liberación Nacional en 1994, el 19 de diciembre es la campaña de paz con justicia y dignidad para los pueblos zapatistas. Entonces, lo que hacen es un movimiento político-militar, los compañeros rompen el cerco sin disparar un solo tiro, que eso es también fundamental. Ellos se comprometieron desde el 12 de enero de 1994 a no implementar ninguna acción ofensiva ninguna acción ofensiva, militarmente hablando. Entonces los compañeros rompen ese cerco militar y fundan lo que sería o lo que se conocería en ese entonces como el nuevo territorio o el teatro de operaciones, que serían 38 municipios autónomos. Y a los compañeros no les importó nada la geografía que imponen arriba. Es decir, en un municipio zapatista puede haber perfectamente dos municipios oficiales, pero a los compañeros eso no les importa. Los compañeros construyen a partir de sus necesidades, los compañeros construyen a partir de las decisiones de los pueblos y rompen ese cerco militar y fundan 38 municipios autónomos el 19 de diciembre de 1994. Y también es sintomático porque efectivamente un día antes o ese mismo día, Ernesto Zedillo o el gobierno de Ernesto Zedillo había caído en el famoso error de diciembre. Es decir, mientras la mayoría de la población en este país, la clase media pasaba de ser clase media, clase jodida, en las comunidades zapatistas decían, ni madres, vamos a construir otra cosa, vamos a construir otro mundo, y es que deciden lanzar esta campaña político-militar, rompiendo el cerco sin disparar un solo tiro, implementan sus municipios autónomos. De 1994 a 1996, los compañeros entran en un proceso de diálogo con el Estado mexicano. Sí, con las instituciones, con el poder, pues, pero también entran en mayor proporción en un diálogo con la sociedad civil. Es decir, rompen el esquema de ventanilla. Es decir, uno tradicionalmente o históricamente lo que hace un movimiento social al plantear sus demandas, en este caso 11, es llegar a una mesa de diálogo. Hagan de cuenta aquí, acá está el movimiento social y del otro lado el gobierno, y dicen, tengo 11 demandas, y el gobierno dice, te doy 9, o te doy 7, o te doy 6, o no te doy ninguna, y te mato. Entonces, esa era la forma, y a veces sigue siendo la forma de a veces de dialogar, de negociar las demandas de los movimientos sociales. Pero los compañeros zapatistas de nuevo dicen, no queremos nosotros eso, porque nosotros no somos un ejército de liberación chapaneca, somos un ejército de liberación nacional, y nuestra lucha es por todos, por todo este país, pero sobre todo también por todos los pueblos indios de México. Entonces lo que hacen los compas es decir, voltean la tortilla, como ellos dicen, voltean la página y le dan vuelta, como siempre, al poder, al Estado mexicano. Y dicen, y el Estado mexicano, los compañeros, en este proceso de diálogo, se proponen unas mesas. Los compañeros querían primero dialogar sobre la mesa de democracia y justicia. El Estado dice no, que sean los derechos y cultura indígena. Porque así el Estado no sé qué se imaginaba que iba a pasar si solamente dialogaba lo cultural y no sé. Pero los compañeros dicen, órale, está bueno, vamos a dialogar. Y aceptan dialogar esa primera mesa. Pero lo que hacen efectivamente es voltear la lógica del Estado y decirles y llamar a todos los pueblos y naciones indios e indias de este país a dialogar con el Estado. ¿Por qué? Porque una demanda nacional era una demanda colectiva, no era una demanda para unos cuantos. Es por eso que los compañeros también desde ese entonces llevan, insistíamos, esa ética. Y el para todos todo, para nosotros nada, no es una consigna, pues. O sea, no es una bonita frase que los compañeros dicen, sino son principios políticos que los rigen a ellos, a sus comunidades, y sobre todo se rigen hacia los demás, hacia el otro. Entonces, esta primera mesa de derechos y cultura indígena están todos los pueblos y organizaciones que también buscaban los derechos y cultura indígena. Inclusive organizaciones antizapatistas como es la NIPA, inclusive a ellas mismas, el EZ abre este espacio de diálogo y dice, órale, vamos a dialogar todos. Y es así, llaman asesores, llaman sociólogos, antropólogos, historiadores, luchadores sociales, un chingo de gente empieza a dialogar y se hace un proceso muy, muy, muy rico, muy grande, muy, muy, muy diverso, pues. Entonces, los compañeros, el resultado de esas mesas, ya lo platicaba el compañero Sergio, los compañeros decían, pues adelante, ustedes decidan si se firman o no. Los compañeros decían, si logramos que efectivamente esta ley o estos acuerdos pasen a un nivel constitucional, los pueblos indios de México van a tener un techo jurídico por el cual poder luchar por su autonomía. Y no era poca cosa lo que se estaba buscando. El territorio, principalmente, la cultura, el derecho a la información, el control de los medios de comunicación, que es fundamental para hablar de cualquier gobierno. Por eso da risa cuando López Obrador dice o habla de su gobierno legítimo y parece que cae en la esquizofrenia al mencionar ya su gabinete. Entonces los compañeros, los pueblos indios efectivamente tienen perfectamente claro que si no hay un territorio donde poder construir esas nuevas relaciones sociales, esas nuevas relaciones económicas, culturales, etcétera, etcétera, no es posible hacer nada. Entonces, esa es la importancia, en este caso, de los acuerdos de San Andrés, que se firman, por cierto, el 19 de febrero de 1996. 16 de febrero, perdón, de 1996. Esos son, digamos, los primeros pasos que da la autonomía zapatista. Pero insistimos, es una autonomía que lucha por todos y por todas y para todos. Y ahorita mi compañera va a seguir hablando sobre este proceso autonómico. Bueno, todos sabemos el lamentable destino que tuvieron los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno y este bloque unívoco, fuerte, que no tenía ninguna discrepancia, porque lo único que querían era frenar el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y seguirlos considerando como objeto de interés público, ¿no? Y ante esto, pues no se hizo nunca el reconocimiento, se fingió, se pretendió que se hacía a través de la reforma constitucional, que en realidad pues fue una trampa, ¿no? Llevó a limitar más los derechos, sobre todo de algunos estados como Oaxaca, que ya tenían más adelanto en esto. Y bueno, es así que los compañeros zapatistas, ya Sergio lo había explicado antes, deciden formar la autonomía como un pacto social, un pacto concertado por estas decenas de millares de pueblos indígenas, formados, organizados a través de estos cinco, en ese momento Aguascalientes todavía, y empiezan a trabajar esto, autonomía, antes incluso de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Con sus formas, con sus modos, y bueno, pues empiezan a evolucionar estas formas, estas otras formas de hacer política, buscando las demandas zapatistas. Bueno, es así como ya para el 2001 inicia la marcha del color de la tierra y vienen a la Ciudad de México, vienen en un recorrido desde Chiapas hasta acá, acompañados de sociedad civil nacional e internacional, en esta búsqueda de tener un diálogo con el Congreso de la Unión y poder expresar esta necesidad de los pueblos, que no solo era para el zapatismo, sino que ya saben que en ese momento el lugar lo toman dos compañeras zapatistas, pero también lo toman otros integrantes del Congreso Nacional Indígena para que también ellos planteen su demanda, ¿no? Bueno, sabemos lo que sucedió en el Congreso, pues los senadores dijeron que no tenían por qué escucharlos, definitivamente se negaron de manera muy ridícula porque después estaban atrás de un televisor sí viendo y escuchando, nada más en una cuestión pues para manifestar su intenso desprecio hacia los pueblos originarios y especialmente el rebelde zapatista que había iniciado como esta lucha y este contagio hacia otros pueblos para exigir estas demandas que le son propias, pues que es un derecho inherente y natural por el que estaban luchando. Entonces se presentan, pero solo ante los diputados. Bueno, muy contundente el discurso de la comandante Esther, muy de los otros compañeros integrantes del CNI también, su vehemencia al hacer esta exigencia, su respeto hacia toda la nación y ellos formando parte de la nación, que mucho tiempo se les acusó de que la autonomía significaba independencia y separatismo, y nada de eso, ¿no? Todo el respeto hacia toda la nación y hacia el resto de connacionales, ahí se refleja en este discurso, que captura pues la atención de toda la nación y también de medios de comunicación internacionales, y llega a oídos, pues si no había llegado desde el 94, sigue penetrando en toda la idea de lucha y de rebeldía y resistencia en todo el mundo y en muchas luchas. Bueno, pues es así, en esta marcha el color de la tierra, muy importante es también en este recorrido toda la conexión que se va haciendo con otras luchas, el conocimiento de otros compañeros, de otras rebeldías, de otras represiones, de otras formas de despojo, de desprecio, de explotación, y entonces se va nutriendo la idea de lucha, pero ya con un carácter nacional, que ya era desde el principio, pero se viene consolidando más. En el 2003 toma paso la construcción de otro nivel de la autonomía y entonces nacen los caracoles zapatistas, cinco caracoles, y asistimos a la muerte de los Aguascalientes. Esto es en agosto del 2003, con la formación de las juntas de buen gobierno. Antes ya tenían sus consejos y sus autoridades locales en cada comunidad, y de las comunidades se iban formando en diferentes pueblos y de los pueblos a los municipios autónomos. De los municipios ahora surgían representantes, enlaces para conformar la Junta de Buen Gobierno. Las juntas son diversas en cada una de los caracoles, pero son cinco y alguna divergencia, cuestión, conflicto que tuvieran que dirimir entre caracoles, pues lo hace la Junta de Buen Gobierno, o entre comunidades, o bien con exteriores, ¿no? O sea, con otras comunidades no zapatistas que tuvieran algún problema de tierras, o a veces ha sucedido, también hemos encontrado, gente que tiene problemas fuera de los territorios zapatistas, pero que habiendo agotado en las instancias jurídicas o de impartición de injusticia, mejor dicho, instancias oficiales, habiendo agotado su tema y nunca haber conseguido justicia, pues han ido a hablar con las juntas de buen gobierno, a pedirles que ellos ayuden a resolver, que sean como árbitros para resolver algunas de las controversias que pudieran tener sobre tierra o sobre posesión de los animales, etcétera. Entonces, así vemos que las juntas de buen gobierno tienen una nueva fase en la vida de la autonomía, en donde ellos mismos explican que entrar a un caracol hace que uno entre de una manera y que tenga un intercambio, uno va aportando en el tránsito del caracol lo que uno sabe, lo que uno piensa, lo que uno tiene en el corazón, y también va siendo influenciado por todo lo que va viendo dentro del caracol. De tal manera que cuando uno sale como sociedad civil o como indígena de otra zona o como indígena zapatista, pero que va a visitar o a trabajar en estos caracoles, al salir tenemos una nueva riqueza social, una nueva riqueza política, humanística, porque ya nos hemos transformado. Este es el sentido de los caracoles, y entonces ahora pues nos encontramos que son estos cinco caracoles, Oventic. Bueno, el número uno es la realidad, el dos es Oventic, el tres es la Garrucha, el cuatro Morelia, el cinco Roberto Barrios. Posteriormente, en el 2005, ellos, después de tener un trabajo muy intenso interno, poco sabemos, hacia el exterior, a través de comunicados, porque se dedican a una construcción interna muy sólida, muy fuerte, de abajo hacia arriba, y entonces lanzan un comunicado, se empiezan nuevamente a tener este contacto con la sociedad civil, y ellos determinan que no basta con la autonomía zapatista solamente, sino que para dar una lucha nacional y mundial, y todavía dicen, ¿y qué tal que en otras galaxias? A lo mejor pues no nos han oído, o ya vinieron y no nos dimos cuenta, pero la lucha tiene que ser más allá, muy amplia, ¿no? Entonces lanzan la sexta declaración de la selva lacandona, muchos de ellos ahí respondimos y nos unimos, es este documento, si alguien ahora se interesa, pues acá estamos. La sociedad civil respondimos de manera nacional e internacionalmente, y pues miles de organizaciones nos conformamos en la sexta, convocados por la sexta declaración de la selva lacandona para formar la otra campaña en México y la sexta internacional a nivel mundial. Entonces, todos ahora como compañeros, de una manera horizontal y muy de mucha equidad, pues formamos núcleos de trabajo de unidades organizativas de muy diversas formas y conformamos todos esta otra campaña. Empezamos a trabajar, a denunciar también la represión respecto a otras luchas y a difundir las luchas con triunfos y con golpes y todo, pero en general vemos que efectivamente fue muy acertada esta decisión de los compañeros zapatistas de convocar a todos los demás, porque esto nos permitió unirnos, conocernos, articularnos, vincularnos, y ahora pues podemos potenciar mucho otras fuerzas. Muchas han abrevado y han tenido esta oportunidad de exponenciar la lucha y hacer que se conozca en todos los rincones del mundo, gracias a que estuvimos unidos en la otra campaña, en la Sexta Internacional, y como bien decía el compañero Luis, a través de los medios de información que son independientes, que no son los oficiales, que son alternativos, de radio, prensa, hasta a veces pues programas de televisión, videos, y todo esto ha ayudado muchísimo, muchos de ustedes seguramente han estado participando también de esta manera, pues ha ayudado muchísimo a que las luchas se conozcan. Bueno, pues es así que obviamente pues el gobierno mexicano no le ha gustado esta decisión y esta manera de articular las luchas, y la respuesta que ya venía haciendo desde el nacimiento del zapatismo, pues son actos de contrainsurgencia. Son toda esta serie de actividades muy amplias, difíciles de describir, algunas que a lo mejor todavía ni conocemos, pero que tienen como finalidad terminar este grupo de rebeldía que se ha convertido en decenas de millares de pueblos, de integrantes de pueblos originarios en el territorio chapaneco, que están luchando por construir otra forma de hacer política y por esta autonomía que ha tenido tantos éxitos. Entonces es así como esta contrainsurgencia a través de esta, pues en una mirada que hemos hecho en cada una de las visitas, pero también concretamente en esta última de agosto del 2011, y nos hemos dado cuenta que en esta contrainsurgencia hay como tres grandes intenciones, objetivos, que son despojar a los pueblos de las tierras recuperadas, que sobre todo se dio en 1994, entre 94 y 97. Estas tierras recuperadas, pues quieren quitárselas, y sabemos que estas tierras son el momento, el lugar para, de reproducción social, política y económica, para poder dar paso a la autonomía. Sin un territorio, pues esto no se podría hacer, y ya sabemos que los territorios que ocupaban los compañeros antes de 1994 eran tierras malas, no fértiles, en laderas donde no se puede sembrar el maíz, donde no se puede tener el ganado, etcétera. Entonces, pues despojarlos de la tierra es quitar la base material sobre la cual se hace esta reproducción, y pues es una intención muy concreta. Otra es atacar a la autonomía, es destruirla. El ejemplo que dan incluso en las estadísticas de INEGI, aunque se quieren polvear, se quieren maquillar, siempre se quiere desestimar los avances de la autonomía, ahí mismo podemos ver que en estos territorios sí hay un avance, hay, bueno, en la mortalidad infantil hubo un descenso pues muy bueno, dramático, maravilloso. De antes nos explicaban los compañeros que 9 de cada 10 niños estaban muriendo antes de decidir que entraban a la guerra, que le declaraban la guerra al gobierno de México el 1 de enero del 94, bueno, pues 9 de cada 10 morían. Ahora es de verdad increíble ver cómo los niños están desarrollando, cómo los niños van creciendo de talla, de actividad, de capacidad de aprendizaje a través también de la educación. Y entonces, bueno, no lo han logrado, pero los malos gobiernos siguen atacando a estos proyectos para que la autonomía se detenga y prevenga que otros pueblos y que otros, como nosotros, podría ser otros barrios, estemos tomando ejemplo de esto y también actuemos y en consecuencia hagamos nuestras propias formas de gobierno diferentes a la política tradicional. Otro objetivo es cooptar a los compañeros y compañeras o a los pueblos o grupos de trabajo a través de apoyos institucionales que siempre pues traen un engaño, es solo para desarticularlos, ¿no? Disminuir la base social, romper el tejido social, como lo está haciendo en realidad en todo el territorio nacional con esta guerra de Calderón que previamente se habló en la mesa que nos precedió. Y entonces, despojar de tierra recuperada, atacar autonomía y cooptar a las bases de apoyo zapatista, vemos que son los tres grandes objetivos de la contrainsurgencia. Ahora continúa mi compañero. Perdón, compañeros. Sí, nada más como para redondear un poquito la participación de la compañera. En el 2001, el principal partido que se opuso a que la comandancia general del EZLN estuviera defendiendo los acuerdos de San Andrés era el Partido Acción Nacional. Su jefe de bancada era Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, como para darnos una idea también, que no es de a gratis, que efectivamente desde que sale la sexta declaración de la Selva Lacandona en el 2005 al 2012, es cuando más se intensifica la guerra en las comunidades zapatistas. Y es cuando efectivamente, al parecer, ha habido menos respuesta organizada para denunciar esa guerra. Los compañeros explican todo esto, por ejemplo, en el texto de los peatones de la historia, de cómo fue dándose este mismo proceso de autonomía y resistencia. Entonces, y otra cosa que también es como muy, muy importante, es mencionar que la sexta declaración de la Selva Lacandona nace no solo con la consulta que ya mencionó la compañera, sino también con una alerta roja. Y no era para hacer un ataque, sino era para prevenirlo. Y los compañeros no se han equivocado. efectivamente, cuando sale la sexta, del 2003 al 2005, no hubo muchos ataques tan visibles o tan fuertes, pero sí desde el 2005 hasta el 2012, es cuando sí se intensifica esta guerra. Entonces, en ese contexto de guerra, de violencia, de intensificar la guerra total, esta guerra total que nos explicaba Sergio, es que se empiezan a lanzar brigadas desde aquí, desde convocadas por la otra campaña, por la red contra la represión, brigadas europeas, caravanas, los proyectos de educación, de derechos humanos, de agroecología, siguen buscando que la autonomía zapatista, aportar, mejor dicho, a la autonomía zapatista. Y la más reciente brigada, la más reciente brigada de observación que salió en concreto fue la que realizamos del 27 de agosto al 2 de septiembre. Y básicamente era sobre dos ejes. Uno, documentar todos los hostigamientos y todo el nivel represivo que había en las comunidades zapatistas. Y lo otro era esta cuestión de ver los avances de la autonomía. Nace como una necesidad. Son cinco caracoles, ya lo mencionábamos, pero todos tuvimos la oportunidad de visitar cuatro. No pudimos asistir al caracol 5 de Roberto Barrios, pero al uno, que es La Realidad, Oventic, La Garrucha y Morelia, sí pudimos asistir. La brigada, que por cierto, muchos de los compañeros eran de distintas organizaciones, colectivos, países y de distintos lugares de este país, pues éramos alrededor de 57 compañeros y compañeras brigadistas. Entonces, nos dividimos en cuatro equipos, en cuatro rutas, en cuatro subbrigadas, como cada quien le quiera nombrar. Entonces, era trabajar sobre eso. Y en la mayoría, en la gran mayoría, en tres de esas cuatro brigadas, se pudo constatar directamente con las bases de apoyo del EZLN las distintas agresiones. En una comunidad, en el Caracol de Morelia, había 300 compañeras y compañeras y compañeros que representaban a sus comunidades, a sus municipios. Entonces, era escuchar todos y a cada uno de esos casos de agresión. Concretamente, en el Caracol de Morelia se llegaron a registrar 35 comunidades agredidas. Por ejemplo, a nosotros, al equipo en el cual a mí me tocó asistir, que fue al Caracol de La Realidad, tuvo una particularidad. Nosotros no pudimos estar directamente con las bases de apoyo. Fue la misma Junta de Buen Gobierno la que nos recibió y nos platicó sobre esta experiencia. Ellos nos documentaron tres agresiones. Pero es importante ver cómo el proceso también que se da en estas agresiones. Uno pensaría que cuando una comunidad zapatista es agredida, los compañeros van a responder inmediatamente. Uno lo pensaría así. Pero las Juntas de Buen Gobierno y sus bases de apoyo tomaron esta decisión desde hace mucho tiempo, pero intensificándola a partir de la sexta, de estar en una etapa de resistencia. Y es en esa etapa en que las comunidades, no la comandancia, no el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, no el subcomandante insurgente Marcos lo decide, son las comunidades las que deciden estar en esta etapa de resistencia y decir: tenemos que demostrarle al mundo que por medio del diálogo, que por medio del consenso, que por medio del acuerdo, se puede llegar a ser un buen gobierno. Y ellos dicen: nosotros no vamos a atacar a quien nos ataca. Entonces hay un proceso de diálogo, hay un proceso de búsqueda de acuerdos. Y sí, los priistas, los perredistas, los panistas, los paramilitares, los parapolicíacos, no entienden, pero los compañeros siguen resistiendo porque dicen: tenemos que demostrar que somos un buen gobierno. Y resisten y resisten. Nosotros fuimos en agosto del 2011, en una comunidad de Che Guevara. Nos platicaban los compas que ya llevan desde marzo del 2010 siendo agredidos. Robo de café, invasión de terreno, etcétera, etcétera. Y es hasta alrededor de octubre, por ahí del 7 de octubre del 2011, que la Junta de Buen Gobierno de la Realidad manda la denuncia, la hace pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno vea en la página de Enlace Zapatista, cuando uno lea, cuando uno escuche, cuando uno le cuenten alguna denuncia en contra de alguna comunidad zapatista, tiene que ver que detrás de esa denuncia pública hay un proceso de diálogo, hay un proceso de busca de consenso. Entonces, esto es también algo que creo que pocos gobiernos o ningún gobierno lo hace. Simplemente se responde con violencia, se responde con más armas. Y los compañeros dicen, no, vamos a responder mostrando que es un buen gobierno. Entonces lo que nosotros queremos contarles es a grandes rasgos las distintas agresiones que hay. Porque es un montón de información la que se generó. Si quieren posteriormente, ese material se les puede difundir, se puede repartir para lo mismo, para que se difunda, para que la palabra zapatista llegue a muchos lados. Veíamos que las distintas agresiones van desde el robo, por ejemplo, del café, desde el robo del ganado. Hay amenazas de muerte, hay con armas de fuego, hay compañeros, por ejemplo, en la comunidad de San Patricio, los compañeros fueron cercados por paramilitares y eventualmente iban avanzando. En las noches había disparos al aire con arma de fuego, hacían formación militar los paramilitares, les decían que los iban a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Había esto que decíamos, invasión de terrenos. Es decir, por ejemplo, en Morelia, compañeros que siembran maíz, llegaban los priistas o los paramilitares o los perredistas a cortar su cerco y encima de ese maíz sembrar plátano. ¿Para qué? Pues para chingarles la cosecha a los compas. Entonces, o por ejemplo, calumnias judiciales. Por ejemplo, en la realidad, un compañero fue encarcelado porque supuestamente había robado o había talado ilegalmente. A lo que el compañero, lo que realmente pasó es, lo secuestran, lo golpean y después lo presentan en la cancha del municipio y lo denuncian. Y efectivamente llega a la presidencia municipal, al compañero se lo llevan a la cárcel, ahí es torturado. Decía que, por ejemplo, lo que veíamos, lo que decía hace rato Sergio, en las cárceles, igual en Chiapas, hay una hacinación tremenda de sobrepoblación, pues. Y si el compañero se movía, recibía maltrato, recibía abuso, lo hacían bailar, lo hacían humillarse, y el compañero resistió, pues. Entonces, y lo acusaban, injustamente lo acusaban de esa supuesta tala ilegal. Otra cosa que también los compañeros denunciaban era el espionaje militar. Es decir, también hay este tipo de espionaje. Los compañeros dicen, no es como antes, cuando al principio uno estaba ahí y de repente pasaba el convoy militar. Bueno, sigue pasando, pero ahora lo que se está haciendo es que hay espionaje militar con autos particulares sin placas. Los compañeros lo que dicen es, nosotros ya los tenemos detectados, hacemos el registro y tenemos control de nuestro territorio. Hay también este acoso a los proyectos autónomos zapatistas. Una semana antes de que llegáramos, por ejemplo, la brigada en el caracol de Morelia, la casa que era destinada para los brigadistas fue atacada. Por ahí del mes de junio del 2011, a los compañeros les quemaron su farmacia, les quemaron su clínica. Por ejemplo, cuando se da también en el aspecto de la educación, que también es algo que los compañeros han enarbolado desde siempre, ha sido una de sus principales demandas, la educación. En el 2010. La Comandancia General del STLN lanza la orden. que era necesario que cada comunidad tuviera una escuela. Y los compañeros lo que hacen efectivamente es buscar, a partir de sus necesidades, construir su propia escuela autónoma en cada comunidad, porque hay veces que hay una sola escuela para muchas comunidades, pero la idea es que hay una escuela para cada comunidad. Y en el caso de San Marcos Avilés, los compañeros fundan su escuela y empieza el hostigamiento. Los empiezan a hostigar, ¿por qué? Porque los que estaban en la escuela oficial, en la escuela de la SEP, pues, los compañeros zapatistas, los niños compañeros zapatistas, salen de esa escuela, y es por ese hecho, por decidir qué hacer con su vida, los empiezan a hostigar, empieza el cerco militar, empieza el cerco paramilitar, y empieza a ver desplazados, y empieza a haber un acoso muy, muy, muy fuerte en contra de esta comunidad. A tal grado que unos días antes de que llegara la brigada, ¿cómo se llama la compañera? ¿La niña? Una niña de 10 años murió por este cerco militar y paramilitar que hay. La compañera María Inés muere, tenía menos de 10 años, una niña, justo por esta base de apoyo zapatista, justo por este producto de este cerco que empezó 2 años atrás. Es así que se dan los ataques. Y otra, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la realidad, estaba la escuela autónoma, pero hace poco unos compañeros fueron a la realidad, y lo que nos contaban es que los priistas o la gente o la contrainsurgencia dividió la escuela, dividió la comunidad y dividió la escuela, que es esto que nos decía al principio la compañera, que es decir, buscan dividir a las comunidades zapatistas. Hay, por ejemplo, lo que decíamos al principio, hay este cerco mediático, militar, policíaco y paramilitar. Si antes los retenes uno los encontraba en San Quintín, en Las Margaritas, en Guadalupe Tepeyac, a la entrada de San Cristóbal, hoy el primer retén está en el Canal 2, en Televisa o en TV Azteca. Y no es un general o un militar el que te revisa, sino es López Dóriga o Javier Alatorre, el que empieza este cerco en contra de las comunidades zapatistas. ¿Y qué decir del militar, del policíaco y del paramilitar? López Obrador, cuando estaba en campaña, Juan Sabines fue y le levantó la mano. Hoy Juan Sabines es el principal paramilitar que hay en Chiapas, hijo de finqueros, hijo de caciques, y el que más ha utilizado a los medios. Su preferido es La Jornada, por cierto, que le publica notas. Cuando ustedes vean en La Jornada el título en cursivas, es una inserción pagada, pero lo presentan como notas avalando la política de contrainsurgencia. Y todavía tienen el cinismo y la desvergüenza. El año pasado, en el aniversario, en el 28 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tienen la desvergüenza de publicar un desplegado de Juan Sabines felicitando al EZLN. Eso también es una forma de contrainsurgencia de ese periódico, que es un panfleto amarillo y negro. Hay esto que decíamos, el hostigamiento con armas de fuego. Por ejemplo, en el caso de Che Guevara, esto que les decíamos que se da es... Les platico rápido porque es un caso, pensamos que muy representativo. Los compañeros recuperan las tierras de un civil, de una sociedad civil o de alguien de ese municipio, Che Guevara. Recuperan y esta persona dice, órale, pues les doy 30 hectáreas a los zapatistas en agradecimiento. Los zapatistas dicen, pues sí, pero la condición es de que estas tierras ya son de la organización, no son de ninguno de nosotros, de las juntas, son de la organización y tú ya no las puedes no son tuyas ya, pues, ya no las puedes reclamar. Y el señor este dice, órale, pero no le basta con eso, también dice, pues quiero ser zapatista, y se mete a las filas zapatistas. Pasa el tiempo, algo le pasa en su corazón, en su cabeza, los compañeros dicen, se desmaya, y empieza a reclamar esas 30 hectáreas. Empieza a venderlas como si fueran de ellos. Entonces esa es la disputa que hay en Che Guevara. Entonces lo que está pasando, lo que recientemente pasó fue de que a los compañeros de esa comunidad los secuestraron, los torturaron y los aventaron en el camino y los amenazaron de muerte. Entonces, eso es también uno como de los muchos ejemplos, ¿no? Y otra forma de contrainsurgencia es esto que decíamos, ¿no? Está el programa Oportunidades, está el programa de Prosecom, está el programa El Procede, El Piso Firme y las famosas casas o ciudades ecologistas, ¿no? Que es una forma de despojo, que es una forma de división, que es una forma de operar efectivamente, que es una forma de hacer menos visible al enemigo, tanto al interno de la comunidad, pero también hacia afuera. Porque el grueso de la raza dice, pues no, pues ya no hay ejército en Chiapas, pues ya no está el Verde Olivo, ya no están las tanquetas. Sí, sí está, pero pues también está esta otra parte, que es todos los programas sociales, todo ese dinero que han invertido y sobre todo toda esa promoción personal de Juan Sabines ocupar un lugar en la neutral Organización de las Naciones Unidas. Los agresores, los compañeros lo ponen, le ponen nombre a todo y dicen que son los tres niveles del mal gobierno. Es el ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, no pasa esa, federal, a nivel federal, municipal y estatal. Entonces, es eso, son los tres niveles de gobierno. El principal, su cabeza visible es Felipe Calderón Hinojosa del PAN, el que le sigue es Juan Sabines Guerrero del PRD y toda la bola de presidentes municipales del PRI, del PANAL, del PT, del PBM y de los que ustedes quieran, del Verde Ecologista. A veces la clase política no se pone de acuerdo para nada, pero sí tiene un proyecto en común, es destruir la autonomía zapatista. Ahí sí hay acuerdo, ahí tienen mucho que acordar allá arriba, ¿no? Y decíamos también los medios estos de desinformación que hay, el ejército, las policías, los paramilitares y las multinacionales que también tienen esta, juegan su parte, ¿no? Recordemos simplemente esta campaña que llaman Salvemos, irónicamente, o más bien burlonamente, Salvemos a la Selva Lacandona, que es promovida por TV Azteca y por la Ford. También están estas ciudades rurales que decíamos es financiada por el programa Oportunidades y por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Y también, temo decirlo, que en un recinto académico, también la academia, también la instituciones educativas, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, juega su parte contrainsurgente. En la comunidad de Toniná, en el Caracol de Morelia, hay una zona arqueológica en donde los compañeros están en territorio zapatista. Y los compañeros dicen, pues es nuestra, nosotros controlamos el territorio, nosotros la cuidamos. Entonces Lina llega y se las quiere quitar a huevo. Y los compañeros dicen, él ni madres, es nuestra. Y está esa disputa. O sea, el INA, las instituciones educativas, que supuestamente tendrían otro perfil, también juegan su parte contra insurgente. Y esto que decíamos, ¿no? El famoso turismo ecológico. El turismo ecológico que está impulsado principalmente por la Sectur y por asesores de los estados del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ese es el panorama de contrainsurgencia que hay en estos momentos, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de ese panorama, que uno diría, bueno, pues mejor ya no hago nada, ¿no? Pues tengo encima a todo mundo. Pues no, los compas siguen construyendo su propia autonomía, siguen resistiendo, siguen construyendo que efectivamente no solamente es otro mundo posible, sino que es otro mundo necesario. Es otro mundo necesario, ¿no? Cuando acá la seguridad social asesina a 49 niños en una guardería, allá se busca que todos tengan vacunas y medicinas para todos y para todas. Cuando acá 9 de cada 10 jóvenes que buscan ingresar a esta universidad son rechazados, allá se busca que en cada escuela exista educación para todos y para todas. Acá, cuando la justicia es un negocio y está perfectamente delimitada por los grupos de poder, allá la justicia se imparte por principios éticos. Ese es el otro mundo que están construyendo los zapatistas, ese otro mundo por lo cual lo están atacando, Y ese otro mundo que queremos comentarles, queremos compartirles de manera un poquito más detallada, que es la siguiente parte que nos toca a nosotros y a nosotras. Pues sí, a pesar de todos estos actos tan brutales, tan vandálicos, lesivos para los compañeros y compañeras zapatistas, ellos no dan un paso atrás. Así nos dicen, nos miran directo a los ojos con una gran claridad y nos dicen, organícense ustedes allá también, nosotros aquí no vamos a dar un paso atrás. Es que tenemos buenos compañeros de lucha y sabemos que tienen esta firmeza y que lo van a cumplir, ¿no? Ellos han afirmado que pagaron con sangre esta tierra recuperada entre 94 y 97 y que si ahora es necesario volver a pagar con sangre, lo harán, pero no van a perder el territorio recuperado. Y esto es de verdad algo contundente. Lo creemos porque estamos seguros de ello, porque lo han en reiteradas ocasiones cuando ellos se han manifestado en un sentido, lo han cumplido siempre, siempre. Así es que sabemos que en un momento dado, si las agresiones aumentan, pues ellos su resistencia también va a aumentar y esto puede llegar a ocasionar pues daños mucho mayores. Pero ellos están dispuestos a esto y su vida va adelante de este proyecto autonómico y por eso es que también nosotros como sus compañeros de lucha, como Otra Campaña y como Red contra la Represión y por la Solidaridad, estamos también con este convencimiento de que hay que dar un apoyo, un respaldo fuerte y que hay que estar difundiendo todo este situación de contrainsurgencia, pero también el crecimiento de la autonomía, ¿no? Por eso es que, en medio de todo los invitamos a que se sumen a estos trabajos, a que seamos compañeros de lucha. Por aquí está la campaña de Miles de Rabias, Un Solo Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, y las compañeras de Cachito Mío y los compañeros de Cachito Mío, que son los que han hecho posible esta actividad hoy aquí y que les agradecemos mucho. Bueno, continuamos hablando con la construcción de la autonomía. Ya decíamos que antes incluso de los acuerdos de San Andrés, ellos hicieron este pacto social y determinaron que seguían con otra forma de hacer política y que iban a construir esta autonomía para conseguir, para llegar, para acceder a estas 11 demandas zapatistas que divulgaron y que fue una parte de su plan de lucha desde el 94. Entonces es así que, por ejemplo, en esta construcción uno de los temas centrales es la salud y en esta salud los cinco caracoles, cada quien en un desarrollo como independiente, diferente, con sus particularidades, pero siempre con una conexión entre ellos, han generado la construcción de clínicas. Han generado la construcción de clínicas de salud de la mujer, específicamente atendidas por promotoras que atienden solo estos temas, maravillosas, de varios pisos, en donde tienen equipos de ultrasonido y pueden, cada bebé que hay por ahí por la zona, lo ven en el ultrasonido, ven cómo viene. Nos ha tocado ver la sorpresa de los padres, de las madres al mirar ahí en la pantalla el bebé, pero además pues van comunidad por comunidad atendiendo con otros aparatitos más modestos, pero escuchando el corazón de los bebés, viendo cómo vienen, tanto con medicina alópata como con medicina de patente. Tienen estas grandes vertientes, perdón, la de patente, que conocemos como alópata, y la de herbolaria. Tienen estas dos, manejan también acupuntura, microdosis. Es muy completo, nos sorprende porque hemos llegado a veces con la idea de llevar a un doctor que les enseñe a hacer microdosis. Resulta que toda la herbolaria de la zona está clasificada como en archiveritos, tienen todas las plantas ahí y saben para qué sirven. Y no solo, sino que en la pared de la clínica, como en la realidad, están pintadas, están dibujadas cada una de estas hierbas con el nombre en tojolabal, en celtal y en castilla, para que sepan cuál es, cómo se ve, cómo está su imagen y para qué sirve. Así es que este conocimiento que van compartiendo con todos los demás hace posible que la salud, y por la vía más natural posible, se vaya adquiriendo y mejorando en las comunidades zapatistas, que sabemos que venían de una situación difícil, ¿no? Bueno, cabe aclarar que los compañeros antes del 1 de enero de 1994 vivían en una condición de esclavitud. Ese era el modo de producción, estaban como peones acasillados. Y a partir de la lucha de 1994, ellos pues obtienen esta libertad y empiezan la construcción autonómica. Ese es el desplazamiento político desde antes del 94 y después del 94, ¿no? Siempre ellos marcan como esta división, este antes y después, un parteaguas fundamental. Entonces, así les podemos decir que hay un sistema de clínicas en cada uno de los caracoles, clínicas grandes, principales, y después hay casas de salud. Por ejemplo, en el caso de Oventic hay más de 260 casas de salud y creciendo. En lo que venimos, si se los contamos, pues ya las casas aumentaron, es una ventaja. Aunque ahí, pues ya decíamos, ya comentaba el compañero, una casa de salud en Picoté fue quemada, y con ella la botica que estaba al lado con sus microdosis y sus medicamentos, y también una bodega de grano. Entonces, aunque tienen todo este ataque, ellos de todos modos pues salen adelante. Tienen muchos promotores de salud, todos, como les decía, pues de alópata o de herbolaria. En el caso de la educación, tenemos que desde 2009 se hizo este pacto de que ningún niño base de apoyo zapatista acudiera a escuelas que no son autónomas. Esto porque estaban recibiendo mucho castigo, golpe, cocos, jalones, reprendas, maltrato, que les impedían que hablaran en su lengua materna o sus lenguas, porque a veces tienen dos, ¿no? Entonces, todo esto ocasionó que los compañeros hicieran este pacto, se hiciera a través de los cinco caracoles esta disposición de que se construyeran sus escuelas y solo iban a asistir a sus escuelas. Créanme que esto ocasionó un enojo terrible, porque los mismos pobladores de las comunidades estas que son mixtas y que a veces no todos son zapatistas, querían que sus hijos fueran a las comunidades, a las escuelas autónomas. ¿Hacemos la pausa? Pues como guste. Sí. A ver, parece que sí, ya están listos para pasar. Ah, bueno. Entonces, todo esto generó un problema muy grave, porque sobre todo los partidistas montaron en cólera, francamente, y vinieron a destruir las escuelas. En el caso de San Marcos de Avilés, incluso provocaron el desplazamiento de cerca de 30, 35 familias por este enojo, porque les lo citaron y les pidieron al Consejo Autónomo que de inmediato destruyeran la escuela. Y entonces, pues ellos, por supuesto, se negaron, dijeron, nunca la vamos a destruir, la escuela es para nosotros y para todos los que quieran estar, zapatistas o no zapatistas. Perdón. Así es que esta es la situación que actualmente priva, que en todas las comunidades se atiende esta construcción de manera fuerte, contundente, con un trabajo colectivo muy vivo, muy, muy dinámico, y que pues los malos gobiernos están obstruyendo esta situación. Entonces, así que han quemado escuelas, las han destruido, les ponen candado, entonces están poniéndole candado a la educación autónoma, y sin embargo los compañeros siguen adelante, ¿no? Entonces, con esta resistencia. Ahora, los programas de estudios para los compañeros recuperan siempre su raíz histórica, recuperan el conocimiento de sus antiguos, de los más ancianos de la comunidad y ancianas que tienen todo este conocimiento ancestral, y lo recuperan, vienen a hablar con ellos a las escuelas. En las escuelas, por supuesto, se habla en la lengua materna, cualquiera que sea de la zona. También se les da las clases en todas estas lenguas. Cuando se habla de historia, se habla de esta tradición como pueblo originario y lo que han sido sus costumbres, sus usos o su sistema normativo consuetudinario. Todo esto se les va enseñando a los niños. También hay otra parte de agroecología muy fuerte, que ellos tienen algunos animalitos, tienen también el cultivo de sus plantas, lo que es de ornato, lo que es curativo, lo que es alimenticio. Y todo esto lo tienen aquí en conocimiento de los niños, y esto es lo que hace mucha riqueza. Tienen su propia granjita, ¿no? Sus propios animales, su propia milpa, y esto también lo han venido destruyendo en algunos casos, pues, ¿no? Los contras, los que hacen esta contrainsurgencia. Olvidé decirles en salud algo muy importante. Cuando los paramilitares, cuando los contras, cuando los partidistas están enfermos, pues acuden a la salud institucional, que sabemos que falla fundamental y estructuralmente, de tal manera que regresan a las clínicas autónomas para pedirle a los compañeros que los atiendan. Nosotros a veces ni entendemos cómo, pero los atienden. Entonces, es de verdad una generosidad, porque ellos dicen que la salud es un valor universal y la educación también. Tienen razón, pero nosotros acá ya a veces no nos cuesta entenderlo, pues, ¿no? Pero el mismo que antier los atacó, hoy viene con un dolor de estómago y se viene a curar con ellos. Ellos avisan, la Junta dice, adelante, ¿no? Entonces nosotros les decimos, bueno, ¿y su corazón no se ablanda con esto? ¿No se dan cuenta cuáles son los beneficios de la autonomía y que el gobierno solo da dinero para romper la sociedad, para romper este pacto social? Y pues no, parece que no, algunos parece que sí. Es muy difícil, pero es mucho sufrimiento para los compas. Pero sin embargo ellos están, dice, chinga es, pero de todos modos ellos trabajan activamente en esto y tanto salud como educación se comparten por igual con quien lo venga a solicitar, ¿no? Hay otro rubro muy importante que es el trabajo colectivo. Y pues sí, ellos ancestralmente han tenido un trabajo colectivo. El individualismo no penetró de tal manera que hubiera llegado a romper esta estructura mental, cosmogónica, ontológica, ¿no? Así es que ellos tienen mucho trabajo colectivo en el campo, la milpa, el trabajo político en las juntas de buen gobierno, los consejos autónomos, las mujeres con sus cooperativas, que es muy importante porque de ahí generan ingresos para ellas mismas y esto les da pues también como capacidad de decidir, fortaleza. Muchas veces, digo para asombro de a veces algunas feministas más recalcitrantes, el dinero no es para ellas, ¿eh? El dinero es en colectivo para toda la comunidad, para defenderse de la contrainsurgencia, para comprar semilla, y ellos lo aportan, pero con, o sea, es un derecho que ellas ejercen al tomar esa decisión y deciden aportarlo para compañeras y compañeros, no solo es para ellos, depende de la situación, ¿no? Pero esas son sus condiciones reales y esta es su generosidad y su manera de compartir. Entonces, todo este trabajo colectivo que se da en lo artesanal, han visto por ahí también estos cuadros que tenemos allá maravillosos en acrílico que hacen compañeros de Morelia, algunas servilletas bordadas que siempre vuelcan ahí lo que es su sentir, su pensar y su accionar político de qué es la autonomía y hacia dónde van, su vinculación no solo con el estado de Chiapas o con el país, sino con el mundo entero, ¿no? Ahí se puede vislumbrar los niños zapatistas que ellos van cargando mientras en sus bordados, tienen también el pasamontañas y tienen también esta forma de pensar y esta forma de luchar, forma de vivir, y están pensando que también es una forma de morir, ¿no? O sea, es la vida completamente y todas sus etapas dentro de la autonomía. Y entonces todo esto se hace a través de cooperativas. También ahí es una parte importante donde podemos apoyar, comprar, ayudar, vender, difundir. Otro tema muy, muy importante es la raíz, el corazón de toda esta lucha, que es la tierra y el territorio. Porque nosotros acá a veces pensamos que si tenemos tierra, si tenemos un terreno, y ellos allá al revés dicen, no, yo no puedo tener nunca tierra ni terreno, yo soy parte de la madre tierra, yo le pertenezco a la tierra, ¿no? Así es como lo ven. Entonces es algo sagrado, es algo que cuidan, es algo que no pueden vender, que no pueden mercar, que ellos tienen que darle todo el cuidado necesario. Así es que están dedicados cuerpo y alma a todo nivel, niños, adolescentes, ancianos, adultos, a la defensa de esta tierra, a conservarla, a trabajarla con todo cariño, a vincularse con ella y a compartirlo con el que quiere vivir aquí, porque a veces también llegan a vivir otros que no son zapatistas y no les niegan la tierra, ¿no? Esto también ha ocasionado problemas porque la gente no actúa con la misma honestidad, ¿no? que actúan los zapatistas, y a veces después de un tiempo pues empiezan a generar problemas y a ser reforzados por partidistas o por malos gobiernos, por militares, paramilitares, policías y parapolicías. Entonces, pero este concepto que es ancestral, pues alguna vez han escrito alguna carta a otro pueblo en otro lugar del mundo y dicen que aunque estén muy lejos, la otra geografía hace que las raíces de cada pueblo se tocan en el centro de la tierra y ahí somos todos los mismos, ¿no? De unos conceptos verdaderamente muy bellos, pero que son la directriz de su vida, ¿no? Que la guían y por eso esta gran bondad y este gran desarrollo de su trabajo comunitario y con su vinculación a la tierra. Un tema maravilloso, ¿no? Nosotras como mujeres desde acá nos damos cuenta que el que las mujeres hubieran desarrollado esta ley revolucionaria de las mujeres como pacto entre ellas ha sido muy grande, porque de aquí, imagínense, antes de la esclavitud, además la mujer podía ser vendida, podía ser cambiada por cualquier cosa, se podía venir un hombre rico y se llevaba no una, sino dos o tres, casi niñas, ¿no? O sea, era terrible la condición de la mujer, es la lucha muy dura, ¿no? Y ellas para acceder, para entrar a la lucha, que era pues algo necesario, porque así codo con codo pudieron ganar, van ganando esta batalla. Pero solo los hombres se acercaron a las mujeres y dijeron, necesitamos que entres a la lucha. Y ellas dijeron, antes del 94, ¿no? Mucho antes, desde 83, pues sí entramos, pero tienen que dejar el trago. Porque eso a nosotros nos causa problemas, se ponen violentos o se ponen flojos, o dejan que los patrones nos humillen y no hay un espíritu de lucha, ¿no? O sea, se vencen, nada más que están bolos, dicen allá con su posh. Y entonces dijeron, no vamos a dejar de tomar, por supuesto, ¿no? Es demasiada la petición. Pues ya en un segundo momento vuelven y les dicen, compañeras, las necesitamos, solos no podemos, ¿no? Hace falta que nos apoyen. Entonces ellas dijeron, ya les dijimos, dejen el trago. No. Ni hablar, eso no lo vamos a dejar, el traguito lo queremos mucho. Ya en una tercera ocasión vinieron y dijeron ellas, sabemos lo que quieren, pero ustedes ya saben lo que queremos. Y ellos dijeron, pues sí, si esa es la condición, lo vamos a tener que hacer, dejamos el trago. Y dejaron el trago, compañeras y compañeros. Es un pacto entre ellos y ha sido maravilloso. Porque hay jóvenes que nunca en su vida han visto un borracho, imagínense, no han tomado ninguno una gota de alcohol, no se imaginan la capacidad que tienen de aprender la política, de trabajar, del manejo de luz eléctrica de alto voltaje para brindar. En cada comunidad hay un comité que maneja la luz y lo más difícil, hay un comité por cada pueblo y de cada municipio autónomo, entonces van a levantar la luz, porque esa es otra, les quita la contrainsurgencia la luz, nos han dejado ahí sin trabajar y prendemos las velitas y seguimos documentando con grabadoras con pila, etcétera, sin luz. Pero así nos hacen, quitan la luz cuando están moliendo el café de las cooperativas también, quitan la luz y van los compas con toda calma, con toda su cuadrilla y vienen y levantan. La vez pasada en Morelia tocó que un gran vendaval, un viento terrible que tumbó muchísimos árboles, pues tumbó estos cables de luz, estas tres líneas pesadísimas, pues con un cartoncito en el hombro, los compas, con una fortaleza de veras, movieron todo y volvieron a levantar toda la luz y alumbraron no solo la zona zapatista, sino también zonas que no son zapatistas. Con mucho respeto, las comunidades de los alrededores ven a los zapatistas por esta capacidad, por esta fuerza, esta capacidad organizativa. Entonces, pero bueno, entonces quedábamos que las mujeres, con esta ley revolucionaria de mujeres, y que ahora nos dicen que vienen, la última reunión de mujeres que hubo, nos comentaron que vienen 20 artículos más para hacer 30 en total, que llevan 10, así es que pues estamos esperando, pronto llegarán y será muy importante. Ahora, este tema, la lucha de mujeres desde las comunidades zapatistas, no es una lucha que ataque al hombre, que lo quiera denigrar o que ahora sea al revés y digan, ahora no, nosotros somos las que sí, somos muy inteligentes y los hombres no, las que somos capaces, las que aguantamos el dolor y los hombres no, al revés. Es todo lo contrario, la idea es darse fuerza como mujer para que codo con codo se gane esta lucha, se articule con otras luchas y que se articule con la manera de pensar y los corazones de otras mujeres. Así es que es una manera muy otra también de feminismo, del cual nosotras pues nos sentimos muy, muy complacidas de que nos permitan aprenderlo y estar junto con ellas, ¿no? Entonces, y bueno, pues sus cooperativas de mujeres, que son también solo de mujeres, es un trabajo muy, muy importante. Y y a partir de él es que mientras bordan están haciendo el comentario político, están haciendo el intercambio, la propuesta, el horizonte común hacia dónde van, que eso es la autonomía también. En cuestión de agroecología hay un pacto en donde ellos, como para honrar la madre naturaleza, la madre tierra, ellos no usan ningún tipo de fertilizante que tenga químicos, que no sea natural, no usan insecticidas y no usan transgénicos, nada, pero nada. Entonces ellos tienen certificación incluso de café 100% orgánico y por eso es que lo pueden exportar a Europa. También otra parte de la contrainsurgencia es sembrar muy cerquita, bueno, ya hemos visto marihuana, que los quieren involucrar en esto y por supuesto pues nunca logran su propósito, pero también siembran transgénico muy cerquita para que la polinización alcance los cultivos de los compañeros. Una lucha dura porque, pues, ¿cómo se puede hacer, verdad? Pero es una lucha que están dando a cada día, a cada paso y que tenemos también ahí que ver un gran reconocimiento de su capacidad organizativa. En el caso de la justicia, este es un tema tan delicado ahora en toda nuestra sociedad y en el mundo entero, que cuando va alguien acá a un ministerio público lo que se imparte es la injusticia, ¿no? Eso es, pero ya lo sabemos, ni sabes para qué vamos a denunciar cualquier acto delictivo si sabemos que todos están involucrados, coludidos, desde lo más elemental hasta lo más grande, que es los grandes cargamentos de narcotráfico y control de territorial a partir de los grupos organizados criminales, ¿no? Que son pues nuestros propios malos gobiernos. En territorio zapatista da tanto gusto, bueno, lo que se sanciona, lo que se juzga y tienen sus jueces y tienen sus síndicos, esto pues nunca es el crimen al nivel de un homicidio, ni el ataque a mujeres, porque si algún hombre está así como portándose no tan bien con su mujer, vienen las mujeres de la comunidad a preguntarle qué pasa, que no maltrate a Juanita, que la deje ir a participar, que todas las mujeres tienen derecho, y así es como se va mediando, porque tampoco está tan fácil, ¿no? Ellas dicen, pues hay que lucharlo, ¿no? Ese derecho hay que conquistarlo, no es que te lo otorguen y ya, no les da tanto gusto a veces a los hombres perder como poder, como de patriarcado, ¿no? Pero tienen una lucha fuerte contra el patriarcado. Y en la justicia también se nota mucho, ¿no? Porque los delitos no son graves en realidad, sin embargo, cuando hay que sancionar a alguien porque se echó trago o porque quiso actuar contra una mujer, etcétera, pues va a una cárcel y está unos días en la cárcel. Pero la cárcel allá no es como aquí tan inhumana, ¿no? Que quita a alguien de la sociedad, del tejido social, lo rompe y deja a la familia abandonada, sin recursos, sin el padre o sin la madre, sin un miembro de la familia, entorpeciendo todo el funcionamiento de la familia y luego de la colectividad, sino que tiene que pagar con un trabajo comunitario y tiene que cumplir, ¿no? Así es que unos días son preventivos como sí en su cárcel, pero es para hablar, para que todos hablen, para que todos comenten, para que se haga realmente justicia, y es solo cuando es cuando resulta culpable, cuando tiene que estar unos días en la cárcel, de otra manera pues no lo está, ¿no? Entonces, esta justicia que se comparte, que es de abajo, que es con hombres, mujeres, con los que conocen a la persona que cometió esta irregularidad o una actividad que ellos pudieran ver como antisocial, todo esto está revisado por varios, y es por eso que muchos ajenos a las comunidades zapatistas vienen a pedirles que ejerzan justicia, porque saben que son honestos, que son éticos, ¿no? Que no cobran por impartir justicia, que no cobran ni gallinita, ni dinero, ni nada, es parte de su trabajo, parte de los jueces en las comunidades o en los municipios autónomos, o bien ya la Junta de Buen Gobierno cuando es algo que no pudo dirimirse en otros espacios, ¿no? Pero es algo que de verdad tan humano y que tiende a que de veras haya una inserción, un núcleo social fuerte y que no dañe, que no lesione, que no humille. Es muy importante, ¿no? En el caso de gobierno, pues el gobierno, participan en el gobierno desde los adolescentes y esta participación es voluntaria, no es pagada. como ya decía el compañero Sergio en la primera intervención, a veces, bueno, cada quien lleva su tortilla, cada quien lleva su tostadita, o lleva su cebollita, su chile, y los hemos visto, ellos llegan y alguien hace a lo mejor una gran olla de frijol, pero lo demás ellos también lo tienen que traer, o ellas. Entonces esto es importante, porque ellos tienen esta convicción de que es un servicio a su comunidad y no tiene que ser pagado, mucho menos lo hacen condicionando hacerlo bien o mal en condición de recibir alguna retribución o regalito, o porque es su cuate, o porque es su compadre, o porque es su hijo. No, cuando está involucrada alguna familia, pues les piden a otros que tomen estas decisiones como debe ser. Y vemos, como les decían, jóvenes participando en esto, hombres y mujeres. No hay una cuota, tiene que haber tantas mujeres, pero créanme, hay veces que vamos a las juntas de buen gobierno y hay más mujeres que hombres, a veces hay más hombres que mujeres, pero siempre hay presencia de mujeres. A veces esto de la cuota es como un truco, ¿no? Que tiene que haber la mitad de mujeres, la mitad de hombres. Si las mujeres en ese momento no quieren, no pueden, no les da la gana, pues no tienen que estar tampoco, ¿no? Porque es como estar forzando una situación, pero así es más natural, siempre hay hombres y mujeres participando, y esto nos da mucho gusto. Trabajan por turnos, sus turnos duran varios días o varias semanas, y están a la hora que sea, como los promotores de salud, a la hora que se necesite, estén de turno o no, estén de guardia o no, ellos participan. En el caso del gobierno, cuando nosotros fuimos a dar estas pláticas y que estuvimos también documentando las agresiones en la brigada, los compañeros, la mitad de la junta de buen gobierno saliente y la mitad de la junta entrante se quedó como comisión para nosotros, para acompañarnos en los traslados hacia las comunidades y hablar con las bases de apoyo zapatistas, y entonces hicieron todo este trabajo sin quejas, nunca vimos que dijeran, híjole, ya me tenía que ir, nunca, nunca. Su compromiso de veras es muy profundo, y esto lo da la convicción de toda su organización política zapatista. Desde los consejos municipales hasta las juntas de buen gobierno, sigue esta se está volviendo toda una tradición que participen jóvenes, jóvenes y también mujeres y también ancianas y ancianos, por supuesto. Otra parte importante es los derechos humanos, ¿no? Acá les llamamos derechos humanos, pero ellos tienen también núcleos donde se habla de la violación de estos derechos, que en general la misma parte de la comunidad pues no atenta contra estos derechos, pero sí los que viven cerca, que no son zapatistas y por supuesto pues partidistas y malos gobiernos con todos sus ejércitos y formas de incursionar y de lastimar a los compañeros, como les decíamos, pues para tratar de frenar el desarrollo de la autonomía. Así es que todos ellos tienen cámaras, tienen formas de videograbar, tienen formas para hacer una denuncia y escribirla. Así es que cuando ha pasado ya algo, que hoy les quemaron la milpa, se documenta a qué horas, quién, cómo se llama, dónde vive, con qué armas, si es cuchillo, si es arma de fuego, de qué calibre, todo lo documentan. Con todo detalle, el día, la hora, el minuto, qué pasó, qué resultó. Y a lo mejor se guarda, se informa. Y la segunda vez, y la tercera, de tal manera que cuando llegan ya a la Junta de Buen Gobierno, y cuando a veces tienen que ir a un centro como el FRAIVA, que es un centro de derechos humanos, que documenta violaciones ya más graves y que hay que hacer denuncia, ya tienen todo un legajo de información que está totalmente documentado. Nunca va a pasar que hoy digan, eran cinco, y luego que digan, bueno, no, eran cuatro, bueno, mató, bueno, no, solo fue herida. Estas contradicciones no se dan. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cuidado muy grande de que todas las denuncias estén debidamente fundamentadas, comprobadas, ¿no? Discutidas con los demás para no mentir. Entonces, cuando ellos denuncian, sabemos que es con toda claridad. Nada de que fue fulano el que mató y tal, y luego digan, no, nos equivoqué, era la otra, no. Ellos son contundentes, son claros, son honestos, nunca exageran para buscar la atención, siempre hablan con la verdad, su corazón verdadero, y por eso es que nosotros acompañando estas luchas también nos sentimos siempre con esa confianza de que no va a haber nunca una mentira, ¿no? Pero este trabajo de documentar todas estas agresiones, de verdad es un trabajo sistemático muy importante. Otro es la comunicación, y también hay núcleos en cada comunidad, en cada pueblo, cada municipio autónomo, hay grupos que de jóvenes que documentan la agroecología, su trabajo de mujeres, cómo va la educación, y siempre tienen documentos que comparten, y con esto se hacen las películas. Vieron Corazón del Tiempo, ¿no? Se dieron también ellos como este espacio para participar, los mismos actores, pues son los mismos pobladores de estas regiones ahí en la realidad, y que no están asumiendo un papel, simplemente están diciendo cosas que ellos dijeron toda la vida y que ellos, en los que ellos creen, o sea que no era ni actuar, ¿no? Simplemente era plasmar en esta película lo que ellos mismos son, lo que piensan, lo que aman, por lo que luchan, y ese horizonte a futuro que tienen como pueblos unidos en organización zapatista, que es la autonomía. Entonces, bueno, muchos de estos materiales, audio, video, texto, que está tan interesante, fotografía, los pueden encontrar en un grupo en Yahoo que se llama BRICSAP 2011. Se meten en este grupo, lo estamos moderando constantemente, y pueden bajar de ahí mucha información. Difícil hoy traerla, ¿no? Hay algunas fotos, algunos cuadros, servilletas, que han bordado ahí los compañeros, pero sí es difícil, pues, ¿no? Quisiéramos, no nos alcanzan las palabras y el sentimiento y la razón para compartirles todo lo que uno puede aprender allá. Cuando tengan oportunidad y vean que hay brigadas, que hay encuentros, asistan. Vuelvan a asistir si ya fueron. Cada vez aprendemos más y nos salimos muy fortalecidos de estar presentes con los compañeros. Y por favor, no permitamos que el gobierno siga atacando a los proyectos autonómicos. De verdad que es una veta grande del desarrollo, no solo ahí, de la humanidad en su conjunto. Esta expresión de autonomía es algo que ha roto, que ha transformado las relaciones sociales de producción y que no se ha logrado en muchos lugares. Hay muchos intentos. Y todos son muy valiosos, y en muchos lugares los hay, pero ahora mismo acá se va a hablar de otros esfuerzos. Pero este está tan bien conjugado, tan bien integrado, tan bien construido desde la base, que ni el gobierno lo ha podido derrotar, con todos, desde Salinas de Gortari, que ha atacado con toda la fuerza del Estado, que no es poca, y de las transnacionales, y de sus grupos represivos, y miren, ahí sigue. Así es que tenemos que seguir esa huella, tenemos que darle esta validez, y también aprender y luchar desde nuestros espacios, porque sí es posible hacer otro mundo, y porque lo merecemos, y lo merecen pues todos los jóvenes, ustedes especialmente. No merecemos vivir con miedo, ni vivir esta guerra, eso no nos toca. De verdad que no lo merecemos, y es lo primero que tenemos que tener esta conciencia, porque tenemos que articularnos para romper ese cerco de guerra que vivimos actualmente. ¿Cómo? Pues cada quien desde su núcleo, desde su trabajo específico, desde el lugar con quien se relaciona, desde las pláticas con la familia, pero sí podemos hacerlo. Aquí está la prueba contundente, y les agradecemos mucho su atención.